Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Admitir que se es pequeño es la puerta que posibilita el descanso. Sabatizar, fundamentar la vida es lo que realmente es importante, y por ello, disfrutar del aquí y ahora. Ni más ni menos, se trata de conjugar la vida en clave con sentido, lo que supone dieta de aditivos, colorantes y conservantes. Los sabios a los que Jesús saca los colores en el texto mateano son los escribas y fariseos de cada época histórica que, de forma invariable, amanecen para intentar quedarse en los ámbitos políticos, económicos, educativos, religiosos, liando fardos pesados y cargándolos a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Catalina de Siena, en El diálogo, radiografía a los letrados soberbios como estudiantes en mucha ciencia. Dan lo que llevan en sí, vida de oscuridad. Jesús de Nazaret nos ofrece un camino alternativo. Todo él grabado por el alivio y luz para el alma. Cuidado con confundir este consuelo con la erradicación de los problemas a cualquier precio, quizá buscando hadas madrinas con varita mágica. No pasa de ser espejismo y, como tal, no soluciona las contrariedades, tal vez las ceba y enquista. De carga a carga va mucho, ya nos lo indica el maestro. La suya es liviana, pero es. Al hilo de lo compartido, cabe preguntarse: ¿cuáles son mis fardos? ¿Reales? ¿Quizá virtuales? ¿Dónde se asienta mi vida? ¿En mis solas fuerzas? ¿A merced de los otros? ¿En los poderosos de este mundo? ¿En el Dios con nosotros que afirma que su yugo es llevadero y su carga ligera?